tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas clama el azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, y un sueño más querido patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal, y ante el sol de nuestro triunfal, brille, oh patria, en tu diadema la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, brille, oh patria, en tu diadema la perdida perla austral. Para honor de nuestro emblema, nacional, brilla, oh patria, en tu diadema la perdida perla austral.